El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía, no había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido. Escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Corazón de María. Este pasaje tan hermoso de la transfiguración marca la cuaresma de una manera fuerte, digamos. Es la luz que resplandece hasta la resurrección de Cristo, donde vuelve a resplandecer esa luz con toda la fuerza, ¿verdad? Y entonces, una palabra que sale del Padre, de la boca del Padre, dice: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Hay que escucharlo. Eso es lo que el Padre nos dice. Queremos saber qué nos dice el Padre, que escuchemos a Jesús. Queremos saber qué nos dice la Madre, hagan lo que Él diga. Siempre hay que escucharlo a Jesús. Tanto el Padre, Dios, como la Madre de la Tierra, María Santísima, ambos nos dicen, escúchenlo. Y vamos a analizar un poquito esta subida de Cristo al monte para preparar a los apóstoles a la pasión, para que no se escandalicen, para que vean su divinidad, para que sepan que Dios ha bajado a la Tierra, que no es un simple hombre. Ni un simple hombre puede morir para rescatar a todos los hombres de la historia de la humanidad. Ni una persona humana puede morir con los méritos infinitos. Es imposible. Tiene que ser Dios el que muera por tener naturaleza humana, no por su divinidad. No murió la divinidad, pero murió Dios en cuanto hombre. Pero es el yo divino que da la vida y es el que tiene méritos infinitos, el yo de Cristo. Ese yo que te mira y dice yo, esos ojos humanos, pero que mira ahí una presencia especial, ese que mira, ese que actúa, ese que come, ese que duerme, ese que camina con pies humanos, no es humano, es el Verbo de Dios que tomó naturaleza humana, piernas, ojos, oídos, pero el que oye es el Verbo, el que mira es el Verbo, el que habla es el Verbo, el que respira es el Verbo, el que duerme es el Verbo, el que muere es el Verbo, porque tiene un cuerpo. No quisiste sacrificios ni ofrendas, pero he aquí que vengo, me has dado un cuerpo, Dios Padre, para hacer tu voluntad, para venir a morir, a rescatar a los hombres del pecado. El Catecismo de la Iglesia Católica habla de esta transfiguración de Jesús y dice que Cristo muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro. Muestra también que para entrar en su gloria es necesario pasar por la cruz en Jerusalén. Eso dice el Catecismo. No podemos llegar a la gloria si no pasamos por el Calvario. Del Calvario, después sí, la gloria del Tabor. Cristo anticipa la gloria del Tabor para que no se escandalicen en el Calvario. Pero luego se va al monte de la Ascensión, a donde lo ven subir al cielo ya definitivamente. Santo Tomás de Aquino, un gran teólogo, dice que en este acontecimiento apareció toda la Trinidad. Aparece el Padre con la voz hablando, aparece el Hijo en el hombre, el Hijo encarnado, y aparece el Espíritu Santo en la nube luminosa. ¿Qué significa Tabor? Tabor significa, en hebreo, el abrazo de Dios. El abrazo de Dios. Es el Tabor, el monte Tabor. Hacia allí vamos. Hacia el monte Tabor vamos dirigiéndonos en esta vida. Porque el Padre nos quiere abrazar. Nos dice, escuchen a mi Hijo. San Jerónimo comenta este episodio de la vida de Jesús con un gran fervor y decía, poniendo en la boca de Dios Padre, como si el Padre siguiera hablando, si tuviera que seguir hablando el Padre, ¿qué hubiera dicho además de que escuchen a Jesús? Hubiera dicho esto, este es mi Hijo, no Moisés ni Elías, estos son mis siervos, pero aquel es mi Hijo, este es mi Hijo, de mi misma naturaleza, de mi misma sustancia, que en mí permanece y es todo lo que yo soy. También aquellos otros me son ciertamente amados, pero este es mi Hijo amadísimo. Por eso, escúchenlo. Él es el Señor. Estos otros, Moisés y Elías, son los consiervos. Moisés y Elías hablan de Cristo, son consiervos de Él. No honréis a los siervos del mismo modo que al Señor. Prestad oídos solo al Hijo de Dios. Y también San Agustín va a decir así, desciende tú, Pedro, baja del monte, Pedro, para penetrar en la tierra, para servir en la tierra, para ser despreciado y crucificado en la tierra. La vida que es Cristo, la vida, desciende para hacerse matar. El pan del cielo desciende para darnos hambre de él y ser comido. El camino desciende para fatigarse andando. La fuente desciende para sentir la sed. ¿Y tú vas a negarte a sufrir? Hermoso lo de San Agustín. San León Magno, Papa, un gran padre de la Iglesia, también dice, el fin principal de la transfiguración era desterrar del alma de los discípulos el escándalo de la cruz. Por eso los llevó a un monte alto para ilustrarlos acerca de su pasión, para hacerles ver que era necesario que el Cristo padeciese antes de entrar en su gloria, conforme a lo anunciado por los profetas, para sostener aquellos corazones atribulados y desfallecidos. El Tabor, el abrazo de Dios, es un monte redondo, gracioso, solitario, con solo 300 metros. Pero qué hermoso es estar allí. La subida. Acompañan a Jesús, Pedro, Santiago y Juan. Los mismos testigos de la agonía de Jesús, los que van a estar más cerca de la agonía de Jesús. Porque la cruz está presente en la glorificación y consuelo. En medio del consuelo de este mundo está la cruz. Pero además, en la cruz está el consuelo. Una reacción es igual. Los discípulos se duermen en ambos escenarios. ¡Qué extraño! Se duermen en el momento de la tristeza, en el momento del huerto de los olivos, en el momento que van a ser prisioneros, cercanos al monte Tabor, al monte Calvario. Se duermen en medio del sufrimiento y de la cruz. Pero también se van a dormir en medio de la gloria, en el monte de las bienaventuranzas. Un sopor, un sueño los abate. ¡Qué extraño! Así somos, ¿verdad? Nos dormimos en los laureles, pero también nos dormimos a veces en medio de las cruces de este mundo. Jesús no solo es luz inaccesible, sino que esa luz inaccesible se hace para todos una luz que nos penetra el ser. La nube, una nube los cubría. ¿Qué es la nube? Es presencia misteriosa. La nube representa el misterio de Dios. La nube tiene una larga historia en la historia de la salvación. La nube cubrió el tabernáculo donde se unían a orar, donde estaba la presencia de Dios. La nube garantizaba todas las intervenciones divinas. El Señor dijo a Moisés: yo vendré a ti en una nube para que vea el pueblo que yo hablo contigo y tengan siempre fe en mí. Esa nube también cubría el campamento de los judíos para protegerlos del sol y del calor. Esa nube cubre a Jesús en el monte Tabor. Y sale la voz poderosa de en medio de la nube: este es mi Hijo elegido, escúchenlo. La nube que se había cernido sobre María en la encarnación: el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo hace la sombra, es la nube que envuelve y cubre y fecunda a la Santísima Virgen. El Espíritu Santo bajará sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. En el retorno, dicen los evangelistas, que Cristo vendrá sobre una nube del cielo, así como fue subiendo y una nube lo tapó y lo cubrió. Y en la montaña de Elías aparece la presencia de una nube también. En la montaña de Elías, el monte Carmelo, que es el monte de la Santísima Virgen, aparece desde el mar una nube misteriosa, que es la esperanza de la lluvia de 3 años sin lluvia de todo el pueblo de Israel, porque dentro de esa nube está el agua, que es el principio de la vida. La nube representa también a la Santísima Virgen, que lleva dentro de sí el principio vital, el que da vida a todas las cosas, que es Cristo. Porque cuando va subiendo esa nubecita, entonces viene la esperanza de la redención de los hombres. Aquí la nube también cumple esa misión. Está Dios presente, pero María también está presente en la montaña, en el monte. El mundo se divierte mientras Cristo sufre y prepara la pasión. El mundo se divierte. 3 son testigos de la gloria de Cristo: Pedro, Santiago y Juan. Los demás no tienen ni la más mínima idea, como pasa hoy día en el mundo en que vivimos, como le pasó al rey Baltasar, que había profanado el templo de Jerusalén y estaba usando los cálices y todas las cosas santas y sagradas para el banquete profano. Estaba profanando todos, estaba lleno de sensualidad, de mujeres, de comida, de lujos. Y entonces de pronto aparece una mano misteriosa, una mano que se pone a escribir sobre el dintel de la puerta: Mené, Tejel y Ufarsin. Mené, ¿qué significa? Llamaron a Daniel, al profeta Daniel, por favor. Le empezaron a temblar las piernas al rey porque vio una mano que escribía y dice que le temblaban las rodillas y se hacía el ruido de los huesos de tanto miedo que tenía. Claro, se dio cuenta que el mundo se termina. No lo había pensado nunca. No se había dado cuenta que todo tenía un fin. Y entonces mandó llamar a Daniel. Y Daniel dice: yo te lo voy a interpretar. Si lo interpretas, te doy la mitad de mi reino. No, no, quédate tú con todo el dinero, todo lo que quieras. Yo no quiero nada. Solo te voy a interpretar lo que significan esas palabras. Mené significa: ha llegado el fin de tu reino. Tejel, ha sido pesado en la balanza y ha sido encontrado falto de peso. No tienes peso, no pesas en la balanza. Y Ufarsin, el reino será destruido y será entregado a los medos y a los persas. Esa noche murió, se presentó delante de Dios. Esa noche perdió todo el reino que tenía, se lo fue arrebatado por los persas y los medos. Así es el mundo, así está el mundo, no se da cuenta. Una mano va a escribir, una mano se va a poner a escribir para cada uno de nosotros y también para el mundo. Es el segundo juicio, el juicio universal no el particular, que también será una escritura de la mano de Dios, pero en el juicio universal todos vamos a ver todo. Estas letras se va a ver para todos, los condenados y los salvados, para que los condenados glorifiquen a Dios en su justicia y los salvados lo glorifiquen en su misericordia. Una mano escribirá allí: ¿has escuchado a mi hijo o no has escuchado? Aquí tienes las palabras que la mano del Padre escribe en el dintel de tu corazón. Pidamos a la Santísima Virgen, a la Madre de Dios, que nos dejemos transfigurar por Cristo, que nos dejemos cambiar el corazón, que nos preparemos para la Santa Cuaresma. De esa manera, si nos dejamos transfigurar por Jesús, cuando Jesús resucite lleno de luz, también nosotros estaremos llenos de luz con Él. Pidamos la gracia entonces de hacer una Santa Cuaresma, de acompañar a Jesús en la pasión. Todo lo que sucedió en el monte Tabor es una reflexión acerca de la pasión. Tanto lo que hablaba Moisés y Elías con Jesús, es más bien, Jesús instruía a los profetas y a Moisés, el legislador, lo instruía Jesús. Pero además, Jesús instruyó a los apóstoles cuando bajaban del monte, les contó todo lo que iba a pasar con Él. Todo es una preparación para la pasión. Todos los momentos lindos de la vida tienen que ser para ti una preparación para los momentos de cruces, momentos difíciles de tu vida. Cuando estés pasando momentos buenos, saca allí fuerza, mucha fuerza. No te distraigas, no te duermas con las cosas del mundo cuando las pases bien. Prepárate para los momentos difíciles de la vida, porque todo es así. Hay Monte Calvario y Monte Tabor. Siempre se conjugan el uno con el otro. Y le pedimos al Señor que nos prepare y disponga, porque en algún momento nos va a llamar. En algún momento tendremos que estar compareciendo ante el Señor que escribe sobre el corazón de los hombres. Que así sea.